Cuando miramos a Jesús, el primer impacto es el impacto de su amor. Estaba una vez en un congreso en España y estaba cantando Marcos esa canción. Rescataste multitudes y a mí. Cuando abres el Evangelio según Juan, estudias el Evangelio de Juan, notas que Juan tiene en su mente una progresión acerca del amor. En 3:16, el amor de Dios alcanza a todo el mundo. ¿Tú perteneces al mundo? Sí. Por tanto, el amor te alcanza a ti, claro. ¿Por qué? Porque soy del mundo. Bien. Llegas al capítulo 10 y el amor de Cristo se hace más selectivo, más reducido. Es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. ¿Yo soy del rebaño? Sí. ¿Pertenezco a la iglesia de Cristo? Sí. Por tanto, si Cristo ama a la iglesia, me va a amar también a mí. No hay duda que ya hay un elemento mayor de gratitud. No es todo el mundo, es algo más pequeño. Pero Juan entiende el amor de Cristo a la sombra de la cruz. Y Juan hace una afirmación que le identifica en el Evangelio. El discípulo a quien amaba Jesús. No es posible vivir cautivo del amor de Cristo si no entendemos bien esto. El Señor me amó a mí y se entregó por mí. Cuando eso forma parte de tu experiencia, de tu participación en la vida divina, de comunión en la naturaleza divina, estás dentro del pensamiento de Jesús. Juan capítulo 17, versículo 26. El versículo con que se cierra la oración de Cristo. Como veis, yo no he tomado en orden exacto. El pensamiento de Jesús es seleccionado, alguno ahí, y Cristo dice a su Padre, Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Ahora oíd esto bien, para propósito, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Cuando tú vas al Evangelio y un poco antes lees el propósito de Cristo para identificación del discipulado, encuentras estas palabras. En esto conocerán todos que me seguís, que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Mencionaba esta mañana que a lo largo de la historia la Iglesia puede discrepar en posiciones en relación con la doctrina, no con la fundamental, pero con la general. Pero no es posible una discrepancia en el amor. ¿Por qué? Porque si la vida cristiana es vivir a Cristo, y si la vida cristiana es la participación de la comunión en la naturaleza divina, la Biblia define a Dios de esta manera: Dios es amor. No es amor porque ama, sino al revés. Dios ama porque es amor. De otra forma, a Dios le va la vida si no ama. Porque el amor es uno de los dones que expresan, que evidencian su naturaleza. Dios ama. El amor de Dios se sustenta en dos grandes pilares, la gracia y la misericordia. La misericordia es el amor en extensión. Dios ama siempre. Ayer por la noche me acosté, consciente de que Dios me amaba, y esta mañana me levanté y ¿qué? Descubro que me sigue amando. Y voy por mi andadura en el camino de la vida y tropiezo y caigo, y Dios me levanta. ¿Por qué? Porque me ama. Y el profeta Jeremías, viendo la destrucción de la ciudad amada, dice esto: no hemos sido exterminados, no hemos sido consumidos, porque grande es tu misericordia. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Dios me ama. Aquel hombre moderno de la iglesia moderna, Bonhoeffer, el alemán, Un día en el campo de concentración donde estaba preso a causa de su fe, uno de los oficiales del campo le preguntó, ¿qué interés tiene usted tanto en Cristo? Mira cómo te ama, mira cómo te trata. Y Bonhoeffer le dijo, lo que me sorprende a mí es que sabiendo cómo yo soy, Jesús me sigue amando. Esta es mi emoción personal esta mañana. No puedo entender nada así. Y Cristo dice, Padre, el propósito que yo tengo es que el pueblo mío, la iglesia de Cristo, los salvos, sean identificados en el mundo por una sola cosa, por el amor. Por tanto, el amor con que tú me has amado, quiero que lo transmitas a ellos. Para que se amen entre sí, no con un amor transitorio, sino con el amor tuyo, con el único amor auténtico, genuino y verdadero. Y el Padre responde al deseo del Hijo, y el Hijo y el Padre envían a la vida del creyente el Espíritu Santo. Y la primera manifestación del fruto, único fruto del Espíritu, es el amor. Amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Sabéis muy bien, los que estudiáis la doctrina del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu no es sino equilibrado, equitativo, igualitario. Es decir, el Espíritu Santo no produce más amor que gozo, porque no son frutos, es uno. Quiere decir esto que el equilibrio moral de la vida de Jesús, el Cristo de la Biblia, era precisamente equilibrado en todas sus manifestaciones. No fue más justo que amoroso, no fue más benévolo, más benevolente que justo. Cristo es equilibrio absoluto porque es Emmanuel, Dios manifestado en carne. Y esta reproducción del carácter moral de Cristo es lo que el Espíritu Santo tiene como misión en este tiempo. El Padre del Cielo ha determinado algo, ha establecido un elemento de predestinación. Ya he dicho la palabra. Estos días atrás, cuando yo estuve con el estudio de la primera carta de Juan, algunos, por lo menos, bastantes, venían por ahí. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y yo dije, veamos. ¿Qué estáis estudiando? ¿Soteriología? Sí, bueno, pues pregunta al profesor. Pues quiero deciros con esto que hay una diferente posición en elección y en predestinación. Solamente decirte algo que es bíblico. El verbo predestinar en el Nuevo Testamento está siempre vinculado a creyentes. ¿Quieres un ejemplo? En Romanos 8:29 el apóstol dice que Dios nos predestinó. ¿A quién? A los creyentes. ¿Para qué? Para que seamos semejantes a la imagen o hechos conformes a la imagen de su Hijo. No está refiriéndose a la imagen física, está refiriéndose a la condición moral que definía a Jesús, el hombre perfecto aquí en la tierra. Y la imagen moral, la biografía más reducida de Cristo, está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es, y así quiere Dios que seamos nosotros. Por tanto, cualquier énfasis doctrinal sin amor no sirve para nada. Cualquier actividad misionera sin amor no vale para nada. Cualquier servicio de liderazgo en la iglesia sin amor no sirve para nada. Porque Cristo dijo, Padre, yo quiero que el amor con que tú me has amado esté en ellos. Es necesario entender el concepto bíblico de amor. Sabéis que en el griego, en el idioma griego, especialmente en la koiné, hay distintas palabras que se traducen en castellano como amor. Hay el amor eros. ¿Sabes qué significa? Hay una palabra castellana, erótico. Bueno, no es malo el amor erótico siempre que se practique dentro del matrimonio. ¿Me entendéis esto? Es muy malo, aunque no lo practiques, si ves a la mujer del prójimo para codiciarla, lo dijo Jesús. Pero ese amor erótico en el matrimonio es una tremendísima bendición de parte de Dios. Hay el amor de relación, el filía. con el que el padre ama al hijo, con el que se aman entrañablemente los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Utiliza Pablo alguna vez ese término para referirse al amor de Cristo, ¿eh? Pero la grandeza del amor de Dios se expresa en una palabra que para los griegos no significaba exactamente lo que el concepto cristiano dio, el amor agape, el amor desinteresado, el amor que se entrega, el amor que ama por necesidad de amar. Hay maridos presentes esta mañana, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, yo soy uno. Me encantaría arrancar ese texto y sacarlo de la Biblia, pero está ahí. Y el apóstol Pablo dice de esta manera: maridos, amad a vuestras mujeres. Y decimos, vaya, ya empezamos. Pero Pablo dice todavía algo más. Así como Cristo amó a la iglesia, vaya problema. Y Pablo dice, espera un poco, no he terminado. Y se entregó a sí mismo por ella. Yo tengo que amar a mi esposa, no porque es mi esposa, sino por necesidad de amarla. Tengo que amarla no por lo que voy a recibir de ella, sino porque yo vivo a Cristo. Y Cristo ama sin razón al pecador y ama con amor entrañable a su esposa, que es la iglesia. Ahora, cuando hablamos del amor ágape, estamos refiriéndonos a un amor de relación en el seno trinitario. Dos versículos. Juan 17:10. Por eso me ama el Padre. Luego, cuando Cristo entra en el mundo de los hombres, el testimonio del cielo es un testimonio de amor. Recuerdas a Cristo en el bautismo. Recuerdas la acción que se está realizando. Y dice que el testimonio del Padre fue este: este es mi Hijo, ¿qué? Amado. De manera que el cielo, el Padre dice, le amo, es mi Hijo, en él tengo complacencia. Y la respuesta del Hijo es esta: para que el mundo conozca que amo al Padre. Juan capítulo 14, versículo 31. En la relación intratrinitaria, la primera persona expresa su amor, lo voy a decir con textos bíblicos, este es mi Hijo amado. Y el Hijo responde al amor de esta manera: aquí estoy para hacer tu voluntad. Hay un amor de relación en entrega. El Padre vive esencialmente en el seno trinitario de pronunciar eternamente una palabra que es el Hijo. De manera que cuando hablamos de eternidad, estamos hablando también de relación entre las personas divinas. Si hay un Padre eterno, para que haya un Padre eterno, ¿qué tiene que haber? Un Hijo eterno. ¿Sabéis cuántos años tengo yo de padre? Los mismos que tiene mi hija mayor de hija. Antes no era padre. Por tanto, cuando decimos el Padre del cielo es eterno y es padre, se relaciona con alguien como, como hijo, que tiene que ser esencialmente ¿qué? Eterno como el padre. Bueno, dejemos la teología trinitaria para entrarnos en la sencillez del amor. Este amor de Dios a su Hijo se traslada por su Hijo a los creyentes. De manera que Juan 14, 21, habla de los creyentes como amados de Dios. Y en Juan capítulo 15, versículo 9, habla de los creyentes como amados por el Hijo. Y el amor divino está presente en el creyente conforme al pensamiento de Jesús, cuando dice: el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. La expresión suprema del amor en la experiencia del creyente. ¿Cómo? Cuando yo creo en Cristo, recibo varias cosas. En primer lugar, recibo el perdón de mis pecados. ¿Cuántos pecados me perdona Dios cuando yo creo en Cristo? Todos. Los pasados. Solo. Los presentes y los futuros. De manera que yo esta mañana puedo decir con plena seguridad, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo me acerco esta mañana delante de Dios, reconozco que soy imperfecto, que soy un impío, que soy un problema, humanamente hablando, delante de Dios. Pero entro a la presencia de Dios y al trono de su gracia porque tengo derecho para hacerlo. Porque soy santo en Cristo. Cuando tú lees el Salmo 24, te encuentras con un serio problema. En el Salmo 24 dice, ¿quién estará en el monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Sabes qué está diciendo? El que es absoluta, total, íntegramente santo. ¿Eres santo? No. En esa dimensión, no. ¿Cómo puedo entrar yo a su presencia? No solo porque Cristo abrió paso, sino porque Jesús ha sido constituido por Dios para ser justificación y santificación. Puedo entrar porque ya he entrado. Dice la Escritura que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y ese Salmo 24 habla de puertas que tienen que levantarse. No vamos a entrar en el Salmo, es enormemente interesante el Salmo. Dentro de la doctrina de los ángeles hay dos grupos de ángeles, unos que ministran en torno al trono, otros que ministran del trono a la creación. Los que ministran en torno al trono, de los que ministran en torno al trono, hay dos responsabilidades: custodios de la alabanza y custodios de la santidad. Nada impuro puede entrar al trono porque los querubines de gloria están dispuestos a impedirlo. Y de pronto Dios dice, paso. ¿A quién? ¿Quién puede acceder? El Rey de gloria. Una vez. Pero hay otra vez. Alzad vuestras cabezas y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos, el vencedor en la cruz, que abre paso no solo a Él, sino a los que estamos en Él. Esta enorme dimensión de gracia me permite acceder al trono de Dios para obtener de ese trono que se cambió por Cristo de un trono de juicio en un trono de gracia, obtener la provisión para el necesario, el cotidiano, el necesario socorro en mis necesidades. Ahora, Dios demanda al creyente su amor. ¿Cómo? Produciéndolo en él. En Romanos 5:5 leemos estas palabras, que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo traslada al interior del creyente la fuente del amor. No nos da un poco de amor, nos llena, nos inunda de amor. Dice el texto bíblico que Dios derramó, volcó, vació. Tú puedes llenar un vaso de agua de dos maneras. Abres un poco el grifo o la canilla, como llamáis aquí, del agua. Tengo que investigar cuál es esa palabra, ¿por qué canilla? Bueno, esto, abres la villa del agua y vas llenando el vaso. Cuando ya llega casi al borde, ¿qué haces? Cierras. Y dices, aquí hay un vaso, ¿pero cabe más? Sí, cabe. ¿Cuánto más? Bueno, por lo menos un poco. Y de pronto dices, voy a llenarlo totalmente. ¿Y qué ocurre? Empieza a rebordar y cae el agua, ¿verdad? Eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo no te da una provisión menguada de amor, te llena de amor para que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, bajo cualquier necesidad, En el gozo o en la angustia, en la aceptación o en el rechazo, tú seas capaz de amar como fuiste amado. Por tanto, el Espíritu Santo capacita en respuesta a la oración de Cristo para que tú seas capaz de amar a Dios. El pensamiento absoluto del amor se desarrolla de una forma magistral en un paréntesis, aparente paréntesis de la carta a los Corintios. El apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios para resolver problemas. Dejadme hacer un paréntesis aquí. En la iglesia me llaman el hombre de los paréntesis, pero aquí voy a hacer uno. Cuando tú estudies la carta de Pablo a los Corintios, tienes que tener en cuenta tres cosas. Primero, es una carta que mayoritariamente responde a preguntas y cuestiones de orden interno de la iglesia local en Corinto. Luego te vas a encontrar con cosas que tú no vas a ser capaz de interpretar. Por ejemplo, yo prefiero que todos queden como yo a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué es eso? ¿Tú lo sabes? No, yo tampoco. ¿Te lo puedes suponer? Bueno, las persecuciones. ¿Te afectó la suposición? ¿Tienes un texto bíblico que lo diga específicamente? No. ¿Quiénes sabían? Eran los corintios. ¿Quieres otro ejemplo? Hay cuestiones personales, puntuales de la iglesia de aquel tiempo que no son aplicables hoy. Por ejemplo, ya sé que estáis pensando, no voy a citar nada de eso. No impidáis hablar en lenguas. ¿Para hoy? No, señor. Por tanto, cuando estudies esa carta, considera eso. Segundo, cuando estudies la carta, considera que hay idiomáticamente muchos problemas en el escrito. El apóstol Pablo habla, por ejemplo, de la cobertura en el capítulo 11, ¿verdad? Utilizando no un sustantivo, sino un verbo. Tienes que investigar qué quiere decir ahí. La carta a los corintios, sí, la carta a los corintios, sin embargo, lo que dice es, Pablo, reconoced que lo que yo escribo es que mandamiento de Dios. Por tanto, el contenido de enseñanza de la carta es actual porque es palabra de Dios. Ahora, no quieras hacer de asuntos específicos que aparecen en la carta a los corintios una doctrina fundamental, ¿me entiendes? Muy bien, vamos adelante, dejemos eso, porque quiero que me invitéis otra vez más y no que termine aquí mi ministerio. Cuando Pablo habla en la carta a los corintios en el capítulo 13, esto sí que es clarito, es el capítulo claro de la carta. El apóstol Pablo comienza a hablar de las lenguas. Quiero recordarte también que a la luz del texto griego, lengua es la misma palabra que idioma. No está diciendo el apóstol Pablo el ruido extraño de lo que algunos llaman la glosolalia. No, no está por ningún lado ese asunto. No es tampoco la lengua de los ángeles. ¿Cuál es la lengua de los ángeles? La comunicación interangélica es una comunicación espiritual, porque son espíritus, no son hombres. Y cada vez que un ángel dejó oír su voz y habló, ¿habló en idioma qué? En el idioma de los hombres. Y el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas, es decir, idiomas del mundo, y lo hiciese tan perfectamente como lo pudiera hacer un ángel que no se equivoca, porque no tiene los defectos del hombre, si yo hablara todo esto de esta manera y no tengo amor, vengo a ser solo un ruido. El ministerio, desde una óptica que no sea el amor, es un ruido. Esta mañana teníamos ahí la orquesta. ¿Podemos fichar esa orquesta para la iglesia? La llevo para Vigo, si queréis venir. La orquesta estaba... Yo estaba escuchando batería esta mañana, no la veo por ningún lado, pero estaba funcionando por ahí, ¿no es esto? Claro, la batería es... Hay lugares en donde la batería se tapa con un plástico por delante para que no se vea. El problema no es la batería, es él que toca la batería. Si tú le das a un tipo sin sentido común dos palos para que aporree, pues escucha decirte lo que ocurre ahí. Tiembla el universo, pero si toca bien la batería es una bendición grande y un instrumento rítmico que marca, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pusimos la batería en nuestra iglesia, vino un viejete de la congregación y me dijo, oye, por favor, ten mucho cuidado porque mira qué va a pasar aquí. Yo le dije, no te preocupes, ¿tú sabes quién pregunta hoy cuando por alguna razón no está ninguno de los dos baterías? Rara vez. En el culto, ¿sabes quién pregunta? Viene el viejito, me dice, ¿qué pasó hoy con la batería? Bueno, pues no está enfadado, no hay instrumento espiritual, instrumento carnal, hay músico espiritual y músico carnal, pero nada más. De manera que ahí tenemos la batería. La batería tiene 3, 4, no sé cuántos platillos. A veces el que toca la batería en Vigo, además de los platillos, le pone una se llama pandereta, o ¿cómo se llama eso? El instrumento ese de latillas que tiene alrededor, le pone un palo con él, una caja más abajo, y yo digo, pero todavía más, pues más. ¿Yo cómo sería capaz de tocar tantos? Bueno, él es capaz de hacerlo. Cuando tú tomas un platillo y oyes al batería que de vez en cuando ¡plac! Marca el ritmo ahí con el platillo, ¿suena bien? Suena bien. Vete a la batería, desenrosca el platillo. Tráelo aquí. Tíralo por el aire, déjalo caer en el suelo. ¿Suena? No. Retiñe. Molesta. Un ministerio, no importa cuál sea, hecho sin amor, molesta a Dios y molesta a la iglesia. De manera que la base sustentadora del ministerio cristiano, de la vida cristiana, es el amor. Y Pablo dice, y si además tuviese profecía y ciencia sin amor, no sirvo para nada. Y Pablo supone las perfecciones absolutas, se lo imagina, es una hipótesis, una forma de expresión. Si tuviese profecía para conocer, no algunos, todos los misterios. Pablo dice, yo estoy revelando un misterio, por eso es profeta, tiene el don de profeta como apóstol de Cristo. El misterio oculto en Dios a lo largo de la historia lo estoy revelando hoy. Y quiero que sepáis mi conocimiento sobre el misterio, carta a los Efesios. Si yo tengo además toda la ciencia, y si tengo toda la fe, y no tengo amor, de nada me sirve. No sé por qué causa el amor ha ido dejando paso a la doctrina fría. Muchos a lo largo de los últimos 40 o 50 años han levantado un altar en su vida en el que adoran la doctrina y queman el amor en ese altar en honor de la doctrina. Tremendo error. No hay enseñanza sin amor. Y el apóstol Pablo dice algo curioso en este capítulo 13, versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a quién? A los pobres, altruista, generoso. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Indudablemente puedes interpretarlo de dos formas, este cuerpo quemado, el martirio por Cristo. Pero creo que no está pensando tanto Pablo en el martirio, sino en lo que dice en Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio. Si me entrego al ministerio, dando mi vida para ello, y no tengo amor, no me vale para nada, porque no tengo la dinámica de acción del ministerio conforme a Dios. Ahora, Pablo prefigura el amor, personifica el amor. ¿Notáis que dice el amor es? Bueno, el amor no es en sí una persona que pueda valorarse de esta forma, pero lo ha personificado para que entendamos cómo funciona el amor. El amor es sufrido. De manera que una de las cosas que me dice aquí, este término sufrido es paciente, magnánimo, de ánimo grande. El amor es capaz de encajar, capaz para soportar todas las injusticias y todos los males. Mirad, por favor, libro de los Proverbios. Sé que hay alguien aquí presente que le encanta el libro de los Proverbios, a mí también. Libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. No significa el versículo que el amor pasa por alto el pecado, eso no es amor. Pero el amor no divulga el problema. De manera que el amor, una vez que conoce la falta de la persona y que la persona ha rectificado su conducta, el amor guarda silencio del problema ajeno. El amor es benigno, afable, bondadoso. Es el amor que impulsa para que tú hagas permanentemente el bien. No te olvides que uno de los sacrificios espirituales es del bien obrar y de la ayuda mutua. Lo tienes en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. No puedes vivir a Cristo sin reproducir esta condición de Jesús. Cuando el apóstol Pedro habla, da testimonio de cómo era Jesús, Pedro dice que anduvo haciendo bienes. Por tanto, este que anduvo haciendo bienes, cuyo estilo de vida era obrar bien porque amaba, se tiene que transmitir a la experiencia personal tuya, y tú en el mundo, si vives a Cristo, pasarás por el mundo haciendo ¿qué? Haciendo bienes. ¿Recuerdas lo que Pablo enseña en la carta a los Efesios? Dice que Dios preparó de antemano las buenas obras para que las hagamos, ¿verdad? ¿Sí? No. Para que sean nuestro estilo de vida, para que anduviésemos en ellas. A veces los creyentes tenemos una idea un tanto extraña de las buenas obras. Las buenas obras para algunos es esto: Dios abrió un día, hizo un tremendo armario, se llama armario, lo conocéis, ¿no? Un almacén de obras, y colocó allí todas las obras. Y ahora yo me levanto un día por la mañana muy espiritual y voy al almacén y abro la puerta y digo: José, tres obritas hoy, una, dos, tres, ya está, venga, vamos a hacerlas. Y a la noche las deposito allí otra vez. El otro día no tengo ganas de hacer ninguna obra, no hago ninguna. Y otro día que soy tremendo, hago seis. Y así, no es eso. El único que es capaz de hacer obras buenas conforme a Dios, ¿quién es? Cristo. Luego Cristo es el ejemplo y el motivo, el motor dinámico del bien obrar. Cuando yo vivo a Cristo, hago bienes. Cuando no vivo a Cristo, practico obras, y esa práctica se convierte en hipocresía. La práctica de un obrar correcto, conforme a la voluntad de Dios, sin amor, es pura apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. El amor, dice Pablo en el versículo 4, no es envidioso. ¿Tú sabes lo que es envidia? Hay una distinción entre los celos y la envidia. La peor calidad moral es la envidia. Porque el envidioso no solo desea lo que tiene el otro, si no lo consigue, desea que él lo pierda. Esta es la envidia. El envidioso es el que arruina la vida de los demás, porque es incapaz de ser como él. La envidia ha causado los mayores destrozos en la obra de las iglesias evangélicas en los últimos años. El envidioso no es capaz de sentarse en un banco para escuchar a otro, porque él quiere ocupar ese lugar. El envidioso se considera grande cuando es una nulidad, porque quiere obrar sin amor. El amor se goza en saber que hay otro en el cuerpo de Cristo que es capaz de hacer una obra fantástica, porque reconoce el poder soberano de Dios en su vida. El amor no es envidioso. El amor no es jactancioso. Tú sabes que la raíz de esa palabra griega es muy curiosa: globos inflados. Tú sabes lo que es un globo. Tú compras, vas a comprar un, sobre todo de Navidades en España, en Vigo suele ocurrir. Vas a un comercio, vas a comprar no sé qué. En Navidad llevas a un niño a tu lado y entonces el señor del comercio entra dentro, saca un globito chiquitín así de goma y dice: espere que eso lo voy a inflar. Y lo hace así de grande. Cuando tú pinchas eso, ¿cómo queda? Nada. No vale para nada. Hay enormes globos de apariencia sin contenido. Estos son los que en tiempos de Cristo, dice Jesús, amaban los primeros sitios en las sinagogas. El fariseo de los tiempos de Cristo era un hombre que decía que amaba a Dios, por tanto cumplía las demandas de Dios, ¿verdad? Y una de las demandas era orar como hacía Daniel tres veces al día. Por la mañana, ahí tenéis la tradición, al mediodía, por la tarde. El fariseo al mediodía, no se dice de la mañana, pero al mediodía, casi nunca llegaba a tiempo a la oración en la sinagoga. Y como era el mediodía, ¿dónde se paraba el fariseo? Llegaba a tiempo al cruce de la calle. De manera que allí en la sinagoga lo veían muy pocos, en el cruce de la calle lo veían muchos. ¿Y Cristo qué dice de ellos? Hipócritas. Ayer lo dije, lo repito hoy. Es una especie en extinción que no termina de extinguirse. El que quiere ser, el que quiere aparentar, roba la gloria de Dios y se apropia de ella. No se envanece. El apóstol Pablo aborda esta cuestión anteriormente en la carta a los Romanos, pero no quiero entrar en esto, quiero terminar puntualmente hoy. Ya antes me extendí demasiado, de modo que la receta es reducir el tiempo en esta ocasión. Quien vive a Cristo no puede vivir sino en la esfera de la humildad. Cristo dijo: aprended de mí que soy manso, me doblo delante de Dios. Eso es el sentido de mansedumbre. Solamente se llaman manso en la Biblia a dos personas, Cristo y Moisés. Y Moisés expresa el sobresaliente en mansedumbre cuando dialoga con Dios en el monte y le dice: mira, envía al que debes enviar. Yo no soy la persona, tú te has equivocado. A veces decimos que Moisés estaba rebelándose contra Dios. Bueno, interprétalo como te parezca, pero lo que ocurre en la vida de Moisés es algo muy sencillo. Dios lo envió los primeros 40 años a la Universidad Tecnológica de Egipto y sacó matrícula de honor, sobresaliente cum laude, de manera que Moisés era capaz, inteligente, podía gobernar un pueblo, podía ser un militar honesto, podía ser un abogado ilustre, podía, porque conocía. Y Dios le dice: sobresaliente, Moisés, ahora fuera ya de ahí, ya terminaste tu carrera, ahora vamos con otra. Ahora vas a liberar al pueblo. Muy bien, Señor. ¿Cómo voy a hacerlo? Matando egipcios. Hay uno que le pega a un compañero, bueno, mato al egipcio y está uno menos. No, Moisés, no has entendido que no es tu fuerza, que es la mía. Por tanto, necesitas otro curso en otra universidad. 40 años a la Universidad del Desierto, detrás de las ovejas, oliendo a oveja, y por toda propiedad un palo. Y al final le dice: bueno, lleva 40 años este hombre en la universidad, ¿sabes qué nota saca? Y comienza el diálogo, y comienza Moisés a decir: Señor, no valgo, no sirvo. Y Dios le da un sobresaliente en humildad. Y la Biblia le llama manso. El hombre humilde. A veces me pregunto, ¿tenemos técnicos en la obra de Dios hoy en el mundo? Sí, creo que sí. ¿Tenemos expertos teólogos? Menos de los que algunos creen, pero más de los que otros piensan. Ahora bien, ¿por qué no es eficaz? ¿Por qué no hay poder de Dios en el ministerio? ¿Por qué la predicación no impacta? ¿Por qué la gente no queda enganchado no en el predicador, sino en la palabra del predicador? ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y lo que necesita el pueblo de Dios es menos soberbios y más humildes. Que nadie entienda mal mis palabras. La iglesia de Cristo necesita más siervos que señores. Y aquí tenemos la dimensión del amor. ¿Por qué Cristo se humilló? Escúchalo en las palabras de Pablo. Aquel que era en forma de Dios, que existe en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, o no tuvo como cosa que aferrarse, como traducen algunas versiones, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién tiene derecho a ser adorado, aclamado, tributado, porque es Dios? Cancela sus derechos para venir a mi encuentro en humildad y salvarme de mi miseria. ¿Cuán distante estoy yo de Jesús? ¿Cuán lejos de su amor? Humildes. El amor no hace nada indebido. ¿Sabes lo que dice el texto griego? Te lo voy a traducir. No literalmente, pero en el sentido. El amor tiene un comportamiento decoroso. No hace nada indigno. El amor auténtico entre un joven y una señorita no busca algo indigno, porque no puede hacer nada indebido. Hay jóvenes delante, señoritas, caballeros, a veces echamos a los jóvenes varones la culpa de todo. Bueno, las mujeres también la tienen, ¿eh? Y a veces damos consejos a los jóvenes en la iglesia, en el instituto. Cuando tú vayas con tu novia, supongo que hay algunos que tienen novia por aquí, ¿verdad? Y veas que el ritmo del pulso sube de 65 pulsaciones, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ponerte a correr. La Biblia da esa receta. Huid de las pasiones no significa que no, escápate. Porque está llegando un momento en que vas a hacer algo indebido. Y eso no es amor. Toda relación prematrimonial, aunque no llegue a la intimidad literal física, es pecado. ¿Lo entiendes o no? De manera que el hombre de Dios que realmente ama a la que va a ser su esposa, mantiene decoro en toda situación. Lo mismo las chicas, ¿eh? No sé si ocurre en España, pero a veces yo me sorprende. Voy por ahí, por las calles de mi ciudad, y veo no al chico que está tratando de besuquear a la dama, que no sé si es su novio o lo que es, pero veo a la dama arrollando al muchacho. Y yo le digo, yo veo eso y digo para mí, este hombre tiene poca hombría. Porque se está dejando tratar como el trapo de la cocina, y mira, y está ahí aguantando. Pobrecito hombre, pobrecita mujer. Quiero decirte que el cristiano no es distinto porque no hace eso. Es distinto porque su vida cristiana no le permite hacer eso. ¿Entiendes esto? La vida del creyente no es diferente, es contraria a la vida del mundo por una razón, porque el amor no le permite hacer nada indebido y el amor no busca lo suyo. Yo cada vez que leo este versículo pienso en el matrimonio cristiano. Normalmente, los hombres, en la relación personal íntima con la esposa, buscamos lo nuestro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El amor es generoso, tan generoso que al no buscar lo suyo, busca primeramente lo que corresponde a quién, al otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El amor no guarda, no se irrita. La condición del que pleitea. Hay algunos que oyen el mandamiento, amaos los unos a los otros, y sabes cómo lo interpretan. Armaos los unos contra los otros. El amor no se irrita, no se enfada, no tiene problemas, encaja, aguanta, mantiene la paz. Porque la iglesia de Cristo tiene que buscar la unidad del Espíritu, ¿verdad? Sí, ¿cómo? ¿En el vínculo de qué? De la paz. Escucha esto. Cristo dijo en el Sermón de la Montaña, en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. El pacificador es aquel que busca la paz y la sigue. No hay cristiano que no sea pacificador si es cristiano. Los pleitos se manifiestan finalmente en la ira, y la ira produce efectos nocivos siempre. El amor no guarda rencor. No hace falta que diga nada. Conozco creyentes, líderes de la obra, que hace más de 25 años que no se hablan con otro. ¿Están guardando qué? Rencor. La tristeza no es que sean ellos solos los que se distancian, es que ellos arrastran a distanciarse a los demás. Una relación que no mantenga fluido el campo de la relación en amor no es una relación bíblica ni cristiana. Iglesias destruidas por los pleitos internos y hombres valiosos apartados del ministerio por los pleitos externos. El amor no se goza con la injusticia. ¿Sabes lo que ocurre ahí? El amor no escucha los chismes de otro, porque eso es injusto. No hace mucho tiempo vi algo muy interesante en una reunión de líderes en Vigo. Había uno, un hombre, que después de esa reunión se reunió con tres o cuatro para entusiasmarlos en relación con otro. Y uno de los que estaban allí sacó su celular, su móvil, y dijo, espera que voy a llamar. Y este otro que estaba hablando dijo, ¿a quién vas a llamar? A fulano, del que él estaba hablando mal. Voy a llamarlo porque necesariamente tenemos que tenerlo aquí delante para seguir con esta conversación. Y el otro dijo, no, de manera ninguna. Bueno, entonces suspendamos la conversación. Dios cuida de sus siervos. ¿Lo crees o no? No te inquietes nunca. Cuando alguien hable mal de ti o de tu ministerio, que no sea verdad, tranquilo. A veces Dios tiene intenciones de que tú frenes un poco en tu ministerio y te sienta un tiempo en un banco. Bendito sea Dios por eso. No guardes rencor. Pero no permitas, por favor, que nadie hable mal de otro en tu presencia. Eso es pecado. Es lo contrario al amor. Recordad, por favor, esto. No hay ningún malediciente que practique la maledicencia si no tiene oídos dispuestos a oírle. ¿Entiendes esto? Yo no conozco a ningún chismoso de mi iglesia. Hay también alguno, ¿eh? No conozco a ninguno que vaya el sábado, le pida las llaves al responsable de las puertas y entre al local vacío y comienza a hablar mal de nadie. Bueno, estaría mal de la cabeza. Este hombre, estos maledicientes son enormemente espirituales. Vienen a tu encuentro al salir del culto más solemne, especialmente el domingo por la mañana. Y con todo el cariño del mundo te ponen un brazo así por el hombro como protector espiritual tuyo. Y te susurra al oído suavemente. ¿Sabes qué? Y detrás del ¿sabes qué? ¿Sabes lo que viene? La inyección de veneno contra alguien. No escuches la maledicencia. Sin tener presente a la persona de quien se está hablando mal. La maledicencia es la carcoma de las iglesias y la destrucción de la obra. Yo vivo en una ciudad que todas las calles de esa ciudad, salvo media docena de ellas, son encuestas. ¿Sabes por qué? Porque está edificada sobre cinco montes. Bueno, muy hermosa porque ves el mar desde muchos lugares, puedes ver toda la perspectiva de una avenida desde allá arriba y ver todo lo que se pierde, no es chata, no es plana. Esa avenida en donde yo vivo tiene unos árboles tremendamente grandes. Algunas veces estamos un poco hartos también de los arbolitos de marras, porque alguno de ellos llega al balcón del tercer piso de la casa. Y claro, el que te metan las ramas dentro de tu propia ventana es otro problema. A veces es bueno tenerlo tan cerca para escapar por la ventana si tienes necesidad, pero... Una mañana yo estaba comenzando a trabajar y sentí a alguien con una sierra en la calle. Y yo me asomé a la ventana y vi un grupo de funcionarios del ayuntamiento. Habían traído un camión, le habían puesto una pinza de estas a un árbol grande de estos, cerca de las hojas en el tronco, y uno con una sierra eléctrica estaba cortando un árbol de ese tamaño. Yo dije para mí, ¿esto cómo es posible? Esto es una barbaridad. Un árbol que costó tanto tiempo que crezca, ¿cómo es posible? Cuando se cortó el árbol me di cuenta del porqué. Solo tenía prácticamente la corteza. El árbol estaba hueco. La gente del ayuntamiento pasa de vez en cuando por los árboles de la ciudad con un aparato no sé qué y lo ponen en el tronco del árbol para ver si está hueco. porque un árbol de esos hueco que cae a la calle puede causar un escalabro. ¿Cuántas iglesias tienen solo la corteza y están huecas? Porque no existe el amor en su interior. El amor todo lo espera. ¿Sabes qué significa? Confía en la enmienda ajena. A veces viene alguien y te dice, perdóname. Y tú dices, ya te he perdonado muchas veces. Además, no te creo. Bueno, estás haciendo algo incorrecto. Cristo mandó perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. Es decir, hasta es una hipérbole del lenguaje hebreo. Perdona siempre. En segundo lugar, no dudes nunca de la palabra de tu hermano. Y si cae, perdónale. Espera, como el Padre, el regreso del prójimo para darle un abrazo de misericordia. Porque el amor todo lo soporta. Una de las cosas sorprendentes que a mí me ha impactado mucho en la lectura del Evangelio es la restauración de Pedro. La recordáis todos, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Pedro negó al Señor, solo. Bastantes cosas más. Pedro fue un mentiroso, porque dijo que él no conocía a ese hombre. Pedro fue un impío, rebajó la gloria del Señor aquí a la condición de un hombre. Pedro fue un perjuro, para que le dejaran tranquilo comenzó a jurar y a maldecir. No es que pronunciase palabras altisonantes, es que juró que lo que decía era correcto. Y pasa el tiempo. Y de pronto, Jesús, que está siendo juzgado, desciende del lugar del juicio para ser conducido a la prisión que había, al cuarto de prisión que había en la casa del sumo sacerdote, para ser llevado al otro día al juicio delante de Pilato. Y cuando pasó Jesús camino del lugar en donde iba a pasar la noche, miró ¿a quién? A Pedro. Si yo pasase tan cerca de Pedro, ¿sabe lo que le hubiera dicho? Por lo menos le hubiera dicho, parece mentira. Cristo no lo hizo. Y ahora pasa el tiempo y Jesús resucita. Y ahí está Jesús, Pedro, los discípulos. Oh, qué raro es Jesús. Si yo fuese Jesús, llamaría a Pedro y le diría, ven acá, confiesa. No reímos, pero es que lo hacemos así. Lamentablemente lo hacemos así. Y ahora reconoce. Y ahora di delante de todos estos que has pecado. Y después de esto, vas a ser el último de los apóstoles. No mereces la atención de nada. ¿Qué dice Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque cualquier ministerio descansa en el amor. ¿Tú me amas? Sí, Señor. ¿Estás seguro, Pedro? Sí. ¿De verdad? Señor, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Qué distinta es la iglesia de Cristo. Hay alguien que ha caído. Es una caída ocasional, no un pecado reiterado. Vamos a darle un escarmiento. Y vamos a divulgar su pecado delante de ¿quién? De toda la iglesia, que se avergüence. Porque tomamos además el texto para que se avergüence, pobrecito. No tienen ni idea los que piensan así. Y luego después lo ponemos fuera de comunión. Porque hablar de disciplina en muchas iglesias, ¿qué es? A Luis Pérez lo pusieron en disciplina. ¿Qué significa? Lo han excomulgado. Pero la disciplina no es solo excomunión. Excomunión es el nivel más drástico y alto de la disciplina para un rebelde que no reconoce un pecado manifiesto. Y después de que lo ponemos en disciplina, le damos un castigo por un tiempo, 2 años y 3 meses, 4 días y 3 horas fuera de comunión. Como si fuese la sentencia del Tribunal Supremo. Y luego después, cuando ya pasó el castigo, le decimos, muy bien, puedes participar de la cena, pero no puedes ministrar más en esta iglesia. Hemos sido jueces sin amor. El único que puede juzgar es Cristo. Lo único que puedo hacer yo es aplicar la palabra de Cristo. Y lo único que tengo que hacer yo como creyente que amo a mi hermano que ha caído es restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Decía ayer, y siento necesidad de decirlo de nuevo esta mañana, hay muchos creyentes perdidos en la provincia apartada porque no han tenido el abrazo de amor para restaurarlos. La principal necesidad de la iglesia evangélica hoy en todo el mundo de las iglesias conservadoras es buscar las ovejas del Señor que están perdidas en los montes. Porque hemos abierto la puerta de la iglesia y los hemos echado a la calle. Solo cuando el amor manifiesta, se manifiesta, el disciplinado acepta la disciplina, porque no es castigo, es restauración. A veces leo el Salmo 22. Perdón, Salmo 23. Y hay un versículo curioso ahí. ¿Tu vara y tu callado? ¿Qué? Yo cuando veo al pastor de la iglesia con la vara y el callado tiemblo. Porque algunos entienden que la vara es para tirarle a la oveja. Y el callado por si no le alcanzó la vara. No, la vara es para proteger la oveja del lobo. Y el callado para tomarla con cuidado por el cuello y ponerla en el camino. Creo que os conté muchas veces esta anécdota, algunos la sabéis. La voy a repetir. Si está alguno de los míos aquí de mi familia, dice, ya está el abuelo contando batallas. Estaba una vez en León con un ministerio en una iglesia. Me hospedaba en casa del misionero que había allí. Ese hombre era un hermano que procedía de Nueva Zelanda. Su abuelo, o bisabuelo, o tatarabuelo, me da lo mismo. Uno de sus ascendientes directos había sido oficial del ejército imperial inglés en la India. ¿Ya os imagináis? No había más que una línea, la recta. Y este hombre, a pesar de que vivió en España muchos años, nunca aprendió las costumbres españolas. De modo que él comía todos los días a las 12 de la mañana. Cuando los españoles están en pleno trabajo, él iba al comedor. De modo que él me decía a las 12 en punto. 12 o'clock. La campana de la catedral, ¡pum!, primera campanada, y él se sentaba en la mesa. Y yo me sentaba con él, claro, porque una de las cosas que me gusta es comer. De modo que hablábamos ahí de mil cosas para extender un poco. Y cuando todos los españoles pensaban empezar a dejar las cosas para ir a comer, nosotros ya estábamos haciendo la digestión. Y nos íbamos a caminar, le gustaba caminar después de comer. Y me llevaba a la orilla de un riachuelo que hay allí en León. Tú conoces la ciudad de León. Un riachuelo. Era hermosísimo, una pradera, el riachuelo, un puentecito, y de pronto el primer día, a eso de las 2 de la tarde, viene un pastor con un rebaño y llega al borde del puente y silba a su perro. Y el perro comienza a dar vueltas y concentra el rebaño delante del puente. Y el pastor se metió por medio de las ovejas. Y ahí buscó una en el medio y la agarró por la lana del cuello, la levantó así, en peso, sacó su cinturón, le echó la hebilla a la pata trasera de la oveja, un nudo a la de adelante y la soltó. La oveja quedó con las patas así, de modo que ahí iba la oveja. Y de pronto cruzó el puente con todo el rebaño y cuando llegó al otro lado, la función inversa, busca a la oveja, la levanta por los pelos, le saca el cinto, lo pone en su pantalón. Yo vi aquello, dije, qué raro. Día siguiente, mismo paseo, mismo pastor, mismo rebaño. Misma operación. Y dije, no, yo no me quedo sin saber qué pasa aquí. De modo que cuando ya el pastor iba caminando, yo lo llamé y le dije, buenos días, mire, perdóneme usted, le he visto hacer esto ayer y hoy. ¿Por qué lo hace? Y él me miró como catedrático de rebaño. Y me dijo, usted conoce poco de ovejas, ¿verdad? Yo le iba a decir, de dos patas tal vez un poco, de cuatro no. Pero no, le dije con toda humildad, no señor, no sé nada más que ver las ovejas. Y dijo, pues mire usted, esta oveja es un problema. Cuando llega al puente no cruza. Lo que hace es ponerse a correr por la orilla del río. Y detrás de ella, por lo menos la mitad. De manera que yo la tomo, la ato, la pongo, las otras la empujan, cruza, la desato y ahí va. Yo decía para mí, si tengo esta oveja arreglo el problema en 24 horas. La como y terminó el asunto. Así ocurre muchas veces con la Iglesia de Cristo. En la Iglesia de Cristo, donde tú tienes que trabajar, las ovejas no son animalitos blancos. Huelen mal y tienen pulgas. Pero es el rebaño del Señor. Cuida mucho de ellas. Y una de las cosas que tienes es que aplicar el trabajo pastoral a la necesidad de cada oveja. Necesariamente, cuando tú llegas a esta dimensión, te das cuenta de lo que Jesús quiso decir ahí. Padre, que se caractericen por el amor. En nuestra España tenemos un problema enormemente grave con el divorcio. En España hay miles, cientos de miles de niños huérfanos con padres vivos. El divorcio no está solo en el mundo. Está entrando en la Iglesia. Y cuando tú hablas con alguien que está en una situación de tensión matrimonial y te sientas con él o con ella, casi siempre dicen esta palabra: no soy capaz de aguantar más. Y yo le miro y le digo muchas veces, ¿qué te parece si Jesús dijese eso de ti? ¿Tiene derecho o no? Si Cristo dijese a su pueblo, no quiero aguantarte más, ¿quieres ver un ejemplo? La Iglesia que desprecia a Jesús, que coloca a Jesús en la puerta de la Iglesia, la Iglesia que dice, no te necesito, la Iglesia que dice, yo soy grande, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad, ¿qué hace el Señor de esa Iglesia? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y frente a esto yo siento una tremenda emoción. Y digo, oh Señor, qué bendición tan grande si el mundo conociese a los cristianos por una sola cosa. Porque se ama. El apóstol Pablo, y termino, habla de las virtudes cristianas que se mantienen. Y dice que hay tres: la fe, la esperanza, versículo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y a veces pensamos que cuando estemos en la presencia del Señor desaparecen dos y queda una. El texto griego dice así: lo permanente es pues fe, esperanza y amor, estas tres juntas. Pero la más excelente de ellas es el amor. A veces decimos que como la fe va a sustituir a la vista, mira, fe es depender de Dios permanentemente. No se extingue en su presencia. Yo dependo de Dios en perfección cuando esté en su presencia. ¿Y qué más? Y la esperanza es que Dios no me va a dar todo el conocimiento de Él en cuanto llegue a su presencia. Él va a estar revelándome cosas asombrosas para siempre, porque Dios es más grande que yo. Pero sobre todas estas cosas, el ministerio perfecto es el amor. Por eso Pablo dice al final de este capítulo, cuando venga lo perfecto. Sin duda hay tres interpretaciones, por lo menos dos conocidas. Una, que se refiere al canon bíblico. Creo que es una buena interpretación. Otra, que habla de segunda venida. Bueno, tengamos cuidado para no vincular esa segunda venida con la vigencia de los dones de lenguas, por ejemplo. Pero yo creo que aquí hay algo. Hay un neutro ahí. Y dice que cuando venga lo... Perfecto. ¿De qué habla el capítulo? Del amor. Luego, la gran perfección de la vida cristiana es el amor. Y en la medida en que tú vives a Cristo y en la medida en que el Espíritu Santo opera en tu vida, vas caminando hacia la dimensión ¿de qué? Del amor. Por tanto, el amor hace perfecta la armoniosa vida de los cristianos conforme a la dimensión de Jesús. Oye bien esto, por favor. Nunca habláis de salvación si no amas. Porque cuando Pablo dice, perdón, cuando Juan dice, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Has hecho alguna vez una pregunta de estas a un niño? ¿O a un adolescente? ¿O a alguien? Viene un joven a pedir bautismo. Tú dices, fantástico, qué bueno. ¿Cómo conociste a Jesús? Es que un día estaba en un campamento, no estoy diciendo nada contra campamentos, me encantan. Estaba en un campamento, bueno, dejemos el campamento. Estaba en la escuela dominical y el profesor hablaba de la segunda venida y me dijo que si no tengo a Cristo me quedo y todas estas cosas. Y después dijo, ¿quién quiere levantar la mano para ser salvo? Y yo levanté mi mano. Tú puedes levantar las dos y dar saltos, que si no tienes a Cristo por la fe no eres salvo. Ahora, ¿tú quieres saber si eres salvo hoy? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres tener la certeza de que eres salvo? El apóstol Pablo, Juan, dice que el que no ama a su hermano permanece en tinieblas. ¿Amas a tu hermano? Puedes cerrar tus ojos esta mañana delante de Cristo, que conoce la intimidad de tu vida, y decir al Señor, Señor, tú sabes que yo no tengo nada contra nadie y que soy capaz de abrazar a todos sin ninguna limitación esta mañana. ¿Puedes hacerlo? Si no lo puedes hacer, tienes que comenzar a caminar la senda del amor. Y tienes que venir al encuentro de Cristo para decirle, Señor, perdóname. Porque si no tengo amor, no solamente no soy nada, no sirvo para nada. En una iglesia bastante grande de hace tiempo, no estoy hablando de algo moderno, de algo de hace posiblemente 90 años por ahí. Vino una vez el domingo por la mañana temprano un hombre y le dijo al pastor de la iglesia, pastor, esta semana he recibido a Cristo como mi salvador personal. Y el pastor le dijo, ¡ah, qué bueno! Oye, tengo una curiosidad, ¿cuál fue el sermón que te ha llamado a salvación? Y él le dijo, mire, usted predica muy bien, pero no fue ninguno de sus sermones. Y el pastor debió pensar, supongo yo, que debió pensar, ¿a qué iglesia andará metido este? Y le dijo, no, espere un poco, yo le voy a decir el sermón que me ha llamado la atención. Y de pronto apareció un carro por la esquina que traía otra familia al culto. Dijo, mire, ese es el sermón. ¿Cómo el sermón? Cuéntame. Dice, sí, mire usted. El padre de ese señor y mi padre se pelearon durante toda su vida por una parcela de tierra entre dos de nuestras fincas. Cuando el abuelo sembraba, el otro abuelo levantaba. Vino a nuestras manos. Los dos seguimos igual. El año pasado hubo un tremendo problema en los campos, no hubo cosecha. Y una mañana yo sentí un ruido en la puerta de mi casa. Y cuando bajé, encontré un saco de papas en la puerta. Y yo dije, ¿quién lo habrá puesto? Y pasó una semana y volví a oír el ruido. Y me asomé a la ventana. Y vi que el dueño de la tierra ponía un saco de papas en mi puerta. ¿Cómo es posible esto? Y fui a buscarlo. Y cuando nos juntamos, él me dijo, mira, yo no peleo más por esta tierra. Es tuya si la quieres. Porque he aprendido algo. Que debo amarte como fui amado por Cristo. Me dio testimonio. Yo no podía entender cosa semejante. Y ese sermón de un cambio de vida orientado al amor me hizo entender que Cristo murió por mí, por amor, y yo lo tengo en mi vida. Hermanos míos, el impacto que produce un grupo como Renacidos está en su transformación de vida. El impacto que produce la vida de un joven que llega a su iglesia en humildad y comienza a servir al Señor donde sea y lo maltratan y sigue sirviendo, es un ejemplo impactante de amor, ¿sí o no? Dios te llama esta mañana a un encuentro personal con Jesús. Y te llama para que tú digas en oración personal, Señor, yo quiero ser como tú. Y permitas que el Espíritu Santo de Dios sature tu vida con el amor de Dios. Y la generación próxima, la generación joven, no creyente, pueda admirar la iglesia y decir, como decían los hombres que perseguían a los cristianos en el siglo I y en el siglo II, mira cómo se aman. Esta es la necesidad. Yo pido a Dios que esta reflexión simple, sencilla, habéis visto que no hemos entrado en teología profunda ni en doctrina escabrosa. Solo quiero dejar con vosotros una necesidad que es mi necesidad. Señor, lléname de tu amor personal. Porque Cristo dijo, Padre, el amor con